Yo soy hombre. Vivir sembrando amor y odio para empezar los sueños. La mierda solo me queda desobedecer. Yo soy así, con mis opiniones para entender su realidad. Dios, patria y leyes, ¿para qué? Si lo que interesa es dominar, cerrar su moral, se podría estar. Y así mañana lo peor no esté tan mal. Haciendo esta rutina criminal. Si lo que interesa es dominar, cerrar su moral, se podría estar. Y así mañana lo peor no esté tan mal. Cerrar su moral, se podría estar. Cerrar su moral, se podría estar. Cerrar su moral, se podría estar. No eliges.